¿Sabías que en Chiapas hay escuelas autónomas? ¿Escuelas autónomas? ¿Qué es eso? Un lugar en donde los niños y las niñas aprenden a crecer libres y a confiar en sí mismo, a respetar a la Madre Tierra. Oye, suena bien chido, pero ¿qué quiere decir eso? Que en estas escuelas no hay imposiciones ni calificaciones sin sentido y discriminatorias como el de las mal gobierno. Por ejemplo, carnal, no se pagan para ir. Niños y niñas tienen el mismo trato. No se necesita comprar y vestir uniforme. Para aprender no se les castiga. Hablan su lengua, la que sea: tzeltal, tzotzil, chol, toholabal, mame, soque. Pueden aprender hablando como en su hogar y crecer en un entorno donde nadie es más que nadie. ¿A poco? Suena bien chido. Y sobre todo no van aprendiendo las mentiras que enseñan en las escuelas públicas y particulares sobre la historia de México y la conquista. En las escuelas autónomas se enseña la historia de los pueblos, sus luchas, la historia de los de abajo contada por los de abajo. ¡Órale! ¡Es una escuela del pueblo! ¿Dónde se encuentra esta escuela? No es una, como te decía, son escuelas autónomas, pero están por todos lados, en muchas comunidades, en las montañas y los bosques que te rodean, allí donde hay tierras, recuperados y campesinos, combativos que las construyeron con sus propias manos. ¿Y quiénes son esos luchones? Son los pueblos zapatistas, que en su lucha por la autonomía ya han avanzado mucho, y al igual que tienen escuelas autónomas, tienen clínicas autónomas, transporte, cooperativas y hasta un sistema de autogobierno propio. ¡Ah! ¿O sea que no dependen del gobierno? ¡Eso! Entonces, ¿el gobierno no les puede mandar a ellos? El gobierno los manda a reprimir. Muchas veces ha pasado. Últimamente supiste de lo que pasó en San Marcos, Avilés. ¿Qué pasó? Que allá los paramilitares y la gente de los partidos del PRI, del PRD, del Verde Ecologista estuvieron amenazando y hostigando a la gente zapatista para renunciar a sus escuelas autónomas. ¿Una de estas escuelas chingonas que me decías? Sí, imagínate si iban a renunciar a todo eso. ¿Y qué pasó entonces? Que se cumplieron las amenazas de los partidos del gobierno y corrieron a 170 personas zapatistas, hombres, niños, mujeres que ahora viven en el monte, desplazados. Con lo poco que pudieron llevarse a la hora de la agresión, y los paramilitares les impiden regresar y los robaron todo lo que había quedado en las casas y las tierras, el ganado, todos los quitaron. ¡Ay, qué barbaridad! ¿Y qué podemos hacer por ellos y por ellas? Primero, participar en la movilización de protesta el 16 de octubre en Plaza de la Resistencia, frente a la Catedral de San Cristóbal, y allá mismo llevar el copio. Además, puedes acudir hasta el 29 de octubre a los centros de acopio y llevar víveres no perecederos, materiales escolar, ropa, cobijas, medicamentos. Eso es seguro, pero ¿puedo hacer más? Claro que sí. Tenemos que cambiar muchas cosas. Los zapatistas nos están demostrando que sí podemos, y también luchando para cambiar nuestra realidad. Estamos luchando con los zapatistas. Sí. Necesitamos un cambio. Pero, ¿cómo le entramos? Desde abajo, a la izquierda y con la otra campaña. Y recuerda, acuda a los centros de acopio en Tierra Adentro, en Real de Guadalupe 24, Colonia Centro, Posada Junash, en Ejército Nacional 17, Colonia Centro, hasta el 29 de octubre, y lleva víveres no perecederos, medicamentos, ropa para el frío, cobijas, material escolar. No necesitamos pedir permiso para ser libres. ¡Alto el hostigamiento a las comunidades zapatistas!